flor, lechugas, porotos y pimentón, tomate, zanahoria, cebolla y coliflor. Que falta en esta canción: lechugas, porotos y pimentón, tomate, zanahoria, cebolla y coliflor. Lechugas, porotos y tomate, zanahoria, cebolla y coliflor. Recuerda sus en tus comidas, verduras frescas que son